se va a quedar la gente sin trabajo. No, están llegando muchas empresas. Claro, no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaba bien su administración. Por ejemplo, le prestaban el avión a Moreira, pero no solo un avión, tienen como 5 o 10 aviones. Todos los políticos de Coahuila recibían apoyo de esta empresa.